ahora y en la hora de nuestra muerte. La muerte de nuestro enemigo o de un amigo, siempre, cada persona, el encuentro con la muerte, muchas veces dura toda la vida. Muerte de familiares, amigos, socios y vecinos, genera un encuentro personal intenso. Reportes de otras muertes, tragedias y obituarios en los diarios de mayor circulación tal vez no tiene un impacto personal directo, pero sí influencia de la muerte con nosotros. Esto nos recuerda que somos todos vulnerables a la muerte. Cada muerte es la referencia para la preparación de nuestra muerte. La vida cambia, no se nos arrebata. Como cristianos, nosotros creemos que la muerte es una transición para los que profesamos la religión cristiana. Decisiones a tomar ante la muerte de un familiar. La inscripción de la defunción. Es importante realizar la defunción a través de la inscripción, ya que para acreditar legalmente el fallecimiento de la persona natural, es requisito esencial la presentación de la certificación de la defunción en cualquier acto legal o administrativo que se requiera, especialmente al momento de llenar documentos administrativos en el ámbito laboral, institutos de previsión social, en el ámbito judicial para la declaratoria de herederos, y para los procesos de las compañías aseguradoras en lo relativo a los reclamos de seguros de vida. Es frecuente que cuando fallece una persona y nos ausentamos de nuestro trabajo, a través de la presentación de la certificación del acta de defunción, justificamos ese extremo. Preservación del cadáver. Hay diversas situaciones a considerar acerca de la preparación del cadáver. A través de los servicios fúnebres de la localidad o servicios de suscripción por proceso de membresía. Para servicios fúnebres y de parque memorial o cementerios para realizar el sepelio del fallecido. Este documento tiene el propósito de ayudar a los familiares del fallecido para poder tomar una decisión cuando ocurra este evento. Este proceso pasa por diversas circunstancias o causas. Por ejemplo, si la persona fallecida será sepultada en el periodo de las 24 horas posteriores a su fallecimiento, se procede a sepultarlo, pues en este caso solo se requerirán los servicios fúnebres relativos a la obtención mediante compra o donación del féretro. En caso que el fallecido, por diversas circunstancias, el sepelio o entierro se realizará varios días después del fallecimiento, los familiares requerirán, además de los servicios fúnebres relativos a la obtención del féretro, se requerirán los servicios de preparación del cadáver para preservarlo por varios días. Generalmente se ha programado el sepelio en fecha posterior a su fallecimiento, especialmente por la espera de familiares que se encuentran en el exterior, y así poder asistir al sepelio de su familiar fallecido. Esta circunstancia resulta similar, por ejemplo, cuando los paisanos nuestros, hondureños, fallecen en el exterior. Los familiares, la autoridad competente, hará todos los preparativos con las funerarias, la inscripción de la defunción y la preparación del cadáver, que a veces en el traslado del cadáver pueden pasar a veces semanas y a veces meses. Las opciones para contratar los servicios fúnebres. En nuestro país, un segmento pequeño de la población tiene acceso, por su condición socioeconómica, a contratar o suscribir servicios fúnebres. Los que tienen una amplia cobertura, acceso a jardines de paso, cementerios, servicios de conservación o preservación de los cadáveres, incineración y traslado al exterior, entre otros. La mayoría de la población accede con mucho sacrificio a la compra directa del féretro o el ataúd cuando fallece un familiar y en muchos casos a las salas velatorias. A través de los planes descritos anteriormente, se paga por un determinado plazo cuotas hasta cubrir el valor del lote para la sepultura y el féretro o ataúd. La incineración de cadáveres se practica en Honduras desde hace algunos años, siendo una opción tomada por decisión en vida del fallecido o disposición de los familiares cuando fallece la persona. Por sus altos costos, solo accede a un segmento de la población que tiene un buen nivel de ingresos, aunque la mayoría de la población aún optan por enterrar el cadáver por aspectos religiosos, culturales, etc., indistintamente de su condición social y económica. El Código Sanitario en Honduras regula el proceso para la cremación, que tiene como requisito esencial la debida acreditación de la inscripción de la defunción en el registro civil y el reporte médico hospitalario o médico forense relativo al fallecimiento de la persona natural que será objeto de este proceso. De cualquier forma, la defunción o fallecimiento de la persona natural genera una serie de sentimientos, en su mayoría de dolor, sufrimiento y por creencias culturales y religiosas. La conversión a una nueva vida en otro espacio, fuera de este mundo terrenal. La muerte de la persona natural, como se explicó anteriormente, tiene un montón de implicaciones afectivas, legales, sanitarias, etc. En todo esto, es importante que recordemos que todos los hondureños debe ser inscrita su defunción de manera oportuna y que el plazo para inscribir la defunción no debe exceder de los 6 meses. El dejar de inscribir la defunción genera una serie de dificultades hasta de carácter electoral, legal, a las estadísticas vitales, en virtud de que a veces no se puede determinar ni la causa de la muerte si no se realiza de manera oportuna la inscripción de la defunción. A la hora de nuestra muerte. Hasta la próxima, amigos.